Vamos al contacto con Ana Castelluccio, secretaria general de los trabajadores del Mides, que tienen un problema parecido. Trabajan y no cobran. Ana, bienvenida. Muchas gracias, buen día. Gracias por el espacio. Bueno, Ana, contanos, ¿esto será para siempre, sí? Bueno, esperemos que no. Lo que está pasando, sí, es que en estos dos últimos años ha venido pasando sistemáticamente que trabajadores y trabajadoras que tienen cierto tipo de contratos, sobre todo, tienen atrasos en los pagos cada vez que tienen una renovación de estos contratos. Viene pasando el tiempo, suponíamos que en algún momento esto se iba a solucionar, pero bueno, no es el caso, y hoy estamos con 79 trabajadores y trabajadoras a los que el MIDES les debe salario. Particularmente el salario de febrero, ¿no? Hasta el día de ayer teníamos a 170 personas sin cobrar. Ayer se efectuaron algunos de esos pagos, pero bueno, todavía restan 79 personas a las que el MIDES les adeuda sus salarios. Y esto, bueno, es muy grave, como decíamos, por la reiteración, ¿no? Claro. Nosotros desde 2020 venimos en una situación así. En 2020, cerca de octubre, teníamos 200 personas al mismo tiempo que tenían adeudados salarios de hasta 6 meses de corrido. Es una situación sumamente grave para cualquier trabajador o trabajadora que vive de su salario, ¿verdad? Así que, bueno, se dieron casos muy graves. Las personas se adeudaban en todos sus gastos mientras que seguían cumpliendo con todas sus tareas. Y, bueno, nos parece que no es una situación completamente fuera de lugar, siendo además un trámite administrativo básico como es el cobro de los salarios. Uh-huh. ¿Cuál es el fundamento, la explicación que dan las autoridades cuando ustedes reclaman esto? ¿Por qué se repite siempre? Bueno, en realidad las explicaciones que nos dan las autoridades son de índole administrativo. Todas estas cuestiones de las renovaciones de contrato se hacen mediante expedientes que migran de una institución a otra, tienen que pasar por Servicio Civil, tienen que pasar por el Ministerio, por el MEF, y tienen que pasar por Presidencia. Es cierto que a veces los expedientes pueden demorar en diferentes organismos, además de demorar en el MIDES, pero nosotros venimos pidiéndose mucho que los expedientes comiencen en el MIDES 6 meses antes para que esto no pase, pero además el MIDES nosotros consideramos que tiene mecanismos alternativos para hacer los pagos cuando no llegan los expedientes a tiempo, y el MIDES prefiere tomar la decisión política de no jerarquizar los salarios de las trabajadoras y los trabajadores. Nosotros consideramos que el Ministerio tiene medios alternativos para hacer estos pagos. ¿Qué es lo que van a hacer el lunes, Ana? Bueno, el lunes nos vamos a juntar todas y todos, como ya varias veces hemos hecho, de 12 a 13 nos juntamos en el MIDES central. El paro es nacional, pero bueno, es un paro de una hora, y la idea es poder visibilizar y enfrente al ministerio, que es el 18 de julio, visibilizar lo que nos está pasando nuevamente a las trabajadoras y los trabajadores de MIDES y exigir a las autoridades que esta situación no se vuelva a repetir. Primero, por supuesto, el pago inmediato de estos haberes pendientes y en segundo lugar, y quizás más importante aún, porque esto no se puede volver a repetir en un futuro, necesitamos el compromiso de las autoridades de que en un futuro esto no va a volver a suceder. Muy bien. Ana Castelluccio, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, y el lunes lo estaremos repitiendo nuevamente esto, ¿no? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a ti. No, que tengan un buen día. A ustedes, hasta luego.